es que no son encajables en esta amnistía exactamente los actos que atenten contra los derechos humanos, como son el homicidio y las torturas. Muy bien. Sin embargo, si nosotros acudimos a esa directiva europea sobre terrorismo, vemos que todos los actos terroristas son violaciones de derechos humanos. Claro. Todos, absolutamente todos. Y en sí está enumerando todos esos actos, que esto está también establecido en nuestro Código Penal. O sea, no solo está reinterpretando nuestro Código Penal, sino que se atreve a reinterpretar una directiva europea. De todo caso, Mireya, analizamos, vemos que esta amnistía del terrorismo está hecha a la medida, lógicamente, de la situación política, ¿no? El proceso que hay. Se excluyen las víctimas mortales. Sí, así es. Está claro que no hubo, afortunadamente, víctimas mortales. Aunque si hubo agresión, si hubo heridos, en fin. Entonces, ahora, ¿qué viene? ¿Cuál es el siguiente paso, tanto por parte del Partido Socialista? ¿Qué deberá hacer para hacer realidad esta amnistía? Porque a Junts, a Carles Puigdemont, no le vienen con cuento. Tendrán que hacerle realidad de que están libres de cualquier acusación en este sentido. Y por otra parte, ¿cómo está el clima en el ambiente judicial? ¿Qué dice el sector judicial? Pues aquí el siguiente paso que ya van a dar es la siguiente tramitación, la tramitación parlamentaria, que primero vaya al Senado y después ya se publique en el BOE. Incluso esta inmediatez ha sido una de las últimas modificaciones que se ha hecho. Es decir, en el momento salga en el BOE publicado, al día siguiente tiene efecto. Que ahora los jueces durante ese plazo pues leerán la norma, la interpretarán y en su caso la aplicarán o ya recurrirán a ver si esto es constitucional o no es constitucional. El margen de maniobra en sí pues es bastante bastante escaso. Incluso ya desde Junts, creo que era uno de los partidos independentistas, ya han dicho, ya han atacado incluso a los jueces, porque se han atrevido a decir que si en el caso de que los jueces no apliquen esta ley, pues están prevaricando. Ya están atacando al Poder Judicial. Este es el panorama de la amnistía en España, concretamente a los implicados en las revueltas consideradas actos terroristas, de acuerdo con algunos jueces, y que bueno, es un proceso serio que tiene enfrente a Carles Puigdemont. Por esa razón está por fuera del país, está concretamente en Bélgica, allí se ha refugiado. A pesar de esta situación, fue elegido diputado, y con esos escaños está logrando cosas muy importantes en el actual gobierno, que necesita de esos apoyos para poder mantenerse en el poder. La pregunta que nos seguimos haciendo es, ¿qué va a negociar en el próximo capítulo Pedro Sánchez? Porque ya negoció los actos de corrupción. Recordemos, Carles Puigdemont era el presidente de la Generalidad de Cataluña y durante su gobierno destinó algunos recursos a actos de independentismo. Se desviaron fondos. Bueno, eso no pasó nada. Se le perdonaron. Luego, la amnistía por terrorismo. Y ya vemos que el hombre está totalmente libre de pecados, libre de delitos. Por la vía política lo ha conseguido, negociando con Pedro Sánchez. ¿Qué será lo próximo? Queda lo más importante: el referéndum independentista. ¿Se lo concederá a Pedro Sánchez? ¿Tú qué piensas, Mireya? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo la ves? Pues a ver, yo creo que el primer paso que van a dar primero son los presupuestos. El dinerito manda. Y el segundo paso, pues sí que será el referéndum. Aquí sí que es cierto que han dicho por activa y por pasiva que esa es la bandera roja, ese es el límite que no van a traspasar. La línea roja. Sí, exactamente, ese referéndum. O sea, eso no lo van a pasar. Yo optaría por el sí. Porque visto, lo que pretenden, lo que se está viendo, o sea, lo que se entiende desde fuera, es que les interesa más quedarse en el gobierno esos 4 años que otra cosa. Sí. Hombre, Pedro Sánchez ya nos tiene acostumbrado que donde decía no con contundencia y sus ministros, ahora dice con facilidad sí. Tiene otra interpretación. Por eso

Avanzamos en el Café Mañanero, hacemos dando cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El diario El País de España destaca hoy en portada: el PP crece a costa de Vox frente a una izquierda estable. Las derechas se imponen en las elecciones de Portugal. Y precisamente esa es la fotografía, las elecciones en Portugal. Hoy, desde luego, también el recuerdo del 11M, 20 años de dolor, 193 muertes. Vamos ahora al titular más importante del diario El Mundo. La amnistía pone de rodillas a la Constitución española. Seguimos repasando los titulares de la prensa española. Uno más del diario El Mundo. La masacre yihadista prescribe hoy con solo 3 condenados en prisión. Y vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver lo que nos dice la prensa latinoamericana, lo que traen hoy los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca en portada: Milei a Cristina, ¿qué le parece si le anulo los 14 millones de jubilación? Rifirrafe entre el actual presidente Javier Milei y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se ha visto sobre todo en las redes sociales. Pasamos ahora a dar cuenta de los titulares del diario El Mercurio de Chile. Embajador acusa política anti-israelí de Chile y diputados apuntan a figura de Blanquerán. Es la prensa, repito, chilena. Y pasamos ahora también al diario El Tiempo de Colombia, el diario más importante de los colombianos. Destaca en portada: el giro de 1,1 billones ligado a FECODE. FECODE es un sindicato de profesores por el que le indagan desde la presidencia. Busca parar demandas de prestadores de salud y señalan conveniencia. El tema se denunció y se pregunta el diario: ¿fuego amigo? Reforma pensional puede impactar calificación soberana de Colombia, dice la firma Standard & Poor's. Lógicamente, de la prensa latinoamericana también recoge los ganadores de la gala de los Oscar. Oppenheimer arrasó en los premios Oscar. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Vamos ahora con el diario El Expreso de Ecuador. Expreso. Hoy en portada, los superpagados del sector público. Hacen una relación de lo que cobran los que más ganan en Ecuador desde el sector público. Vamos ahora también a la prensa de Venezuela. El Nacional de Venezuela destaca hoy en portada: migrante venezolano rumbo a Estados Unidos. México es el monstruo que nos maltrata. Y finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario el diario Libre de República Dominicana. Liberan en Haití a 4 religiosos y a un 5º miembro de una congregación católica. El país ha experimentado un recrudecimiento de los secuestros en los últimos meses. Son los titulares de los principales periódicos. Inmediatamente Carlos Angulo nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado entre las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag de Christopher Nolan y los Oscar 2024. Entre otros los más importantes, nombres como el de Emma Stone, Al Pacino y Ryan Gosling forman parte de lo más comentado entre las tendencias, junto con el hashtag de Barbie y I'm Just Ken, ya que la ceremonia de los premios de la Academia que tuvieron lugar la noche de ayer forman parte de las tendencias más importantes, junto con el hashtag Conexión, al igual que el Happy Birthday Kiara, forman parte de lo más comentado, con nombres como hashtag lo de Zapatero, Nombres como las películas de Poor Things, al igual que La Sociedad de la Nieve, forman parte de lo más comentado, de igual forma que el nombre de Hayao Miyazaki, quien ganó el Oscar a Mejor Película Animada por segunda ocasión por la película El Chico y la Garza, mientras que nombres como el de Portugal y el del Real Madrid cierran a esta hora las tendencias más comentadas en las redes sociales. Gracias, Carlos. Más adelante estará precisamente con el personaje del día. Ritmo que te prende, ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya, oh, Latino FM. Ya, oh, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Es un gusto recibir en nuestros estudios al abogado colombiano Roberto Quintero. Hoy vinculado también al equipo de Aliter Abogados, un despacho que ha empezado una asesoría jurídica compartiendo información de interés para la población inmigrante aquí en España. Roberto, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenos días, Jorge. ¿Qué tal a todos los oyentes? Un saludo muy especial. Bueno, si quieres, te pones unos auriculares que estén allí, o si prefieres, puedes seguir también así, tal como estás, como te sientes mejor. Bien, vamos a ponernos un poco al tanto de ciertas ordenanzas. ¿Cómo está el sector de la extranjería? Temas que puedan ser de interés en particular para la inmigración colombiana, que es la que más está creciendo en España. De manera que tenemos entonces nuevas ordenanzas, sentencias, que podemos destacar como, repito, novedad en el contexto de la inmigración. Pues nada, Jorge, pues bien, para comunicarle y comentarle a nuestros connacionales que pues, propiamente nuestra diáspora colombiana es la que más asilo solicita en el Reino de España. Pero últimamente el Tribunal Supremo les ha complicado la vida a muchos que querían continuar y permanecer con una dualidad que era con el... Acércate un poquito más al micrófono, Roberto, gracias. Mantener una dualidad que era mantener la permanencia en territorio mientras se dirimía la solicitud de asilo y paralelamente buscar el arraigo laboral después de 2 años y haber acreditado trabajar 6 meses, ¿vale? Pues el Supremo le dio un giro total a las solicitudes de asilo en estos momentos. Sí, hace poco, el 27 de febrero, fue noticia nacional y en la cual solo el solicitante pues podrá permanecer en territorio español hasta que se reconozca o no su situación de demandante de protección internacional. Sí. Hasta ahí. Muy bien, se iba muy bien. Pero la sentencia 103 de 2024, de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, marca un antes y un después aparente de cara al asilo de personas extranjeras en España. Y es que la normativa española no está concorde con la europea en materia de asilo. Ello debido a que no se ha transcrito la directiva internacional en materia de asilo. Bueno, pues... ¿En qué aspectos concretamente, bueno, Roberto? Ya. No es concorde, no es lo mismo. ¿Qué criterios aplica España en este caso? No, España tiene que transponer normalmente las directivas europeas, trasladarlas aquí a su normativa, aplicarlas a su normativa interna, ¿vale? Tenemos el ejemplo de que un ciudadano colombiano que solicitaba asilo protección internacional subsidiaria en España en el 2018, le fue denegado el 12 de septiembre del mismo año. Ese es el mayor, ese es propiamente el cuerpo de la sentencia, ¿vale? La parte más importante, ¿sí? Y notificada un año después, ante la que el ciudadano colombiano solicitaba la suspensión de ejecución de la resolución denegatoria de asilo, algo que así se le concedió. ¿Cuál fue la situación que presentó? Se presentó una situación de silencio administrativo, en la que el hombre hasta abril del 2021 estuvo trabajando en España. Momento en el que solicitó la autorización de residencia temporal por arraigo laboral al haber trabajado más de seis meses en los últimos dos años, que lo que se estaba haciendo. Sí. Roberto, hemos visto en todos los informes de las organizaciones no gubernamentales, también los informes del Ministerio del Interior, la avalancha de solicitudes de asilo político por parte de ciudadanos colombianos. Tú que eres colombiano, que estás al tanto también de la actualidad de Colombia y también evidentemente resides aquí en España, ¿qué es lo que está motivando tanta solicitud de asilo político? Y si todas se ajustan a la realidad, quiero decir, ¿todas están justificadas? Porque el derecho al asilo político, recordemos que se hizo para proteger a personas que son perseguidas políticamente. ¿Es ese el escenario de Colombia? Porque llama poderosamente la atención que la inmensa mayoría, estamos hablando de un 95, incluso 96% de las solicitudes, las deniegan. ¿Qué está pasando concretamente en este sentido? Por un lado, ¿por qué tantos colombianos solicitan asilo político? ¿Y por qué España las deniega? Debo decir que la denegación es alta también en el resto de países europeos, pero principalmente España. Bueno, los contextos en Colombia son totalmente diferentes, pero casi que con la misma identidad del conflicto que se está viviendo desde hace más de 60 años en nuestro país. A raíz del conflicto y las disidencias. Roberto, acércate un poco más al micrófono, que no se te escuche, gracias. Pues todo se ve al conflicto que viene sufriendo nuestro país hace más de 60 años y que pues ha generado una serie de persecuciones políticas, en fin, etcétera. Normalmente se han estado adelantando unos procesos de paz en el cual pues no se han podido cumplir cabalmente algunos compromisos, y esas disidencias y esos grupos paramilitares se convirtieron en lo que se denominan hoy BACRIN. Antes era una especie de narcoparapolítica guerrillera, que hoy en día pues ya no hoy en día esas alianzas o connivencias era con el objetivo de asumir una serie de persecuciones, y en la cual pues muchos vienen aquí en el marco de ese contexto a solicitar asilo. Lo deniegan, ¿por qué? Porque la misma resolución considera, después de un análisis detallado por parte de su situación y el contexto, de que es inverosímil lo que plantea ese connacional colombiano. Bueno, vamos entonces a las personas que deseen solicitar asilo político en España. Quisiera saber qué rol viene jugando en este caso el despacho Aliter Abogados. ¿Qué información, cuál es el servicio que le puede prestar en este sentido? Porque mucha gente, resulta, Roberto, que aparecen con frecuencia ciertas personas asesorando a los inmigrantes, les cobran una cantidad de dinero y los terminan estafando. Gente inexperta, que ni siquiera son abogados. Es decir, las estafas, los intrusos están a la orden del día en el sector. Aliter Abogados es un despacho acreditado, y quisiéramos conocer cuál es el servicio que puede prestarle en este sentido a los colombianos que quieran solicitar asilo político, y por supuesto también otros servicios. Pues se les puede preparar, una vez lleguen aquí a España, se les puede preparar, se les puede indicar y orientar al respecto cómo hacer la respectiva solicitud de asilo, qué documentación traen, si no la traen pues aportarla o generarla a través del país y buscar la manera de hacerla llegar aquí a España. Y lo otro es que también in situ en Colombia, desde el mismo territorio colombiano, nosotros estamos en capacidad de preparar a la persona que viene con ese propósito de presentar una solicitud de asilo, ¿vale? Entonces, lo que más comúnmente se presenta es que la mayoría están huyendo por extorsiones. Pero es que una cosa es la persecución política y otra cosa es el empoderamiento de organizaciones criminales que se han tomado ciertas ciudades y ciertos municipios en Colombia, en la cual están extorsionando a comerciantes, empresarios, Entonces estos empresarios y estos comerciantes no aguantan y vienen y comentan y vienen a pedir un asilo cuando realmente el asilo no se puede pedir por una extorsión, por un grupo criminal. Una cosa es la extorsión y otra cosa es la persecución política. Por eso se les precisa que muchas veces pueden optar a una residencia no lucrativa o lucrativa. Son las alternativas. ¿Sí? Son las alternativas que tienen. Son alternativas al asilo. Pero la mayoría no consulta a un experto en la materia o que tenga experiencia o un bagaje para poder desde aquí mismo, desde España o aquí mismo en territorio español, se le pueda orientar bien el proceso dentro de los términos que ordena la ley. Roberto, si tenemos otro tema para abordar, que destacar también en este sentido, además de el asilo político o la protección del derecho internacional humanitario, ¿qué otro tema podríamos avanzar para una próxima cita? Pues podríamos avanzar en el siguiente tema, Jorge. Lo que pasa es que la mayoría de los colombianos que vienen arrastran muchos problemas desde Colombia. Sucesiones, problemas de familia, alimentos, custodias, cuidados personales, violencia intrafamiliar, toda una serie de situaciones que estando aquí no encuentran quien se las resuelva. Pero entonces para eso Aliter Abogados cuenta con un equipo de abogados colombianos, porque hoy en día la virtualidad le permite al abogado colombiano ejercer la profesión desde cualquier parte del mundo, así sea el Polo Norte, después de que tenga internet y pueda penetrar y hacer la respectiva trazabilidad de los poderes que ya no necesitan autenticación ante el consulado, salvo con algunas excepciones en materia de sucesiones. Pero nosotros desde aquí le podemos atender también cualquier problema que tenga, permiso de salida de menores, cualquier otra situación que estén arrastrando una vez estén aquí en territorio español y que se les pueda resolver desde aquí mismo. Roberto, muchas gracias, muy amable. Bueno, la información para contactar con Aliter Abogados, debo decirles que el teléfono es 96-373-5555, 96-373-5555. Está en la zona centro de la ciudad, ¿sí? En la calle Colón, exactamente. Y la verdad es que es fácil de llegar y simplemente es cuestión de solicitar la cita. También pueden entrar a la página web aliterabogados.com. Y bueno, Roberto, ya tendremos tiempo de hablar hoy a manera de introducción. La verdad es que hemos tocado un tema muy importante como son las solicitudes de asilo político, protección del derecho internacional humanitario. Pero son muchos los temas que tenemos para abordar: la reagrupación familiar, divorcios, ya los anticipabas tú, todos estos temas que son de interés para el inmigrante, pero también al estar aquí en España hay otros temas del derecho que les presta Aliter Abogados, un despacho de confianza para atender todos los derechos: permiso de residencia, reagrupación familiar, nacionalidad, paralización de ejecuciones hipotecarias, esto en lo que es la ley de segunda oportunidad. También en el ámbito penal, violencia de género, tráfico de drogas, alcoholemia, etcétera. En el apartado de familia, pues divorcios, contenciosos, convenios reguladores con hijos. Qué bien, Aliter Abogados, experiencia y confianza. Toda la información, repito, aliterabogados.com. Roberto, muchas gracias, muy amable, y que tengas un feliz día. Gracias, Jorge. A ti muy amable por tu tiempo y tu generosidad. Muchas gracias. Estaremos ya dispuestos a continuar informándoles al respecto sobre los diferentes temas que tratamos en materia de extranjería y en derecho colombiano. ¿Vale? Roberto Quintero de Aliter Abogados. Hoy empezando una serie de, vamos a llamarlo así, videocacks, ahora se llama en internet, ¿no? Sí, podcast, si podcast, lo quieren también. Sí. No es otra cosa que un capítulo aquí en el Café Mañanero de una serie, repito, que les vamos a compartir para que estén enterados de todos los servicios que presta Aliter Abogados, donde la inmigración no es la excepción. Bueno, cuando decimos inmigración queremos decir extranjería, la ley de extranjería. Momento para una breve pausa y ya regresamos.

El personaje del día no podía ser otro que Christopher Nolan, el reconocido director británico. Con su quinta nominación, finalmente es ganador de 2 premios Oscar por el categoría de Mejor Dirección y Mejor Película, aunque seguramente algunas personas ya se lo imaginaban después del recorrido que había realizado en las últimas ceremonias de premio, como pueden ser los Golden Globe, los Critics' Choice y los BAFTA. A Christopher Nolan solo le bastaba este premio para finalmente lograr la guinda del pastel de la temporada más importante del cine, y la noche de ayer se dio con la estatuilla dorada, la primera en su carrera por su labor como cineasta, pese a su prominente carrera y a estar nominado en diferentes ocasiones por cintas como Tenet, Interestelar, al igual que Batman Begins. Forma parte ahora de la selecta lista de directores que han ganado el Oscar a Mejor Dirección y Mejor Película por la cinta de Robert J. Oppenheimer, basada en el hombre que inventó la bomba atómica, por la cual sus actores protagonistas, Cillian Murphy y Robert Downey Jr., también se dieron con los premios de Mejor Actor y Mejor Actor de Reparto la noche de ayer durante la ceremonia de los premios Oscar. Gracias, Carlo. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío, recuerden, en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45, por cierto, en La Plata 45, y en Torrente, en la Plaza de Mayor número 28, hoy gran promoción, 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería, la Imperial del Quindío. El próximo 4 de mayo ofrece un concierto con Johnny Rivera como artista estelar. Será en homenaje a las madres, la Imperial del Quindío. Bueno, vamos ya también con la información deportiva. Viene la información deportiva con la Liga Española de Fútbol, con el ciclismo. Tenemos París-Niza, en Tirreno Adriático, que se han celebrado, han concluido este fin de semana. Entonces, nos metemos en los deportes aquí en el Café Mañanero. La información deportiva en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes. Empezamos con la Liga Española. El Real Madrid se mantiene fuerte, venció al Celta de Vigo. ¿Y qué decir de el Barça? El Barça, que por cierto tiene compromiso esta semana en Champions, ya le apuesta definitivamente a la Champions, por eso no suele ser habitual que el Barça o el Real Madrid jueguen un viernes, pero en esta ocasión el Barça quiso que fuera así para tener suficiente tiempo para prepararse de cara al compromiso de este martes en Champions. Sí, tiene un partido complicado. Y por otro lado, tenemos también efectivamente ya todas las jornadas de Champions. Así que Adolfo Jiménez del Río está listo con el resumen de la fecha número 28 de la Liga Española de Fútbol. Por cierto, sonrisa para el Valencia, logró un triunfo. Ahí la cosa, poquito a poquito, pero ahí va. Este Valencia está mostrando mejorías. Lógicamente, le cuesta muchísimo todavía, pero ahí está, en proceso de recuperación. Y anoche se cerró la jornada dominical de la fecha 28 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y con tremendo partidazo entre el Betis y el Villarreal en el Estadio Villamarín de Sevilla. Tremendo partidazo donde el Villarreal supo recuperarse, remontar y llevarse un partido complicado 2-3 con 2 tarjetas rojas, una respectivamente para cada equipo. Pero otro señor partidazo lo protagonizó el Girona, que con categoría venció un durísimo Osasuna 2-0 y sigue de segundo en la tabla de clasificación general. Y es que desplazó nada menos que a un Fútbol Club Barcelona que venía de ganar difícilmente a un Mallorca 1-0. Y es que inclusive lo más lógico de este partido hubiese sido el empate, pero ahí estaba Yamil Lamal para hacerse un señor golazo y darle la victoria a un Barcelona que no encontraba por dónde. El Valencia Club de Fútbol hizo sus deberes en el Mestalla y venció al aguerrido Getafe 1-0. El Granada cayó ante la Real Sociedad 2-3. El Cádiz dio la sorpresa de esta jornada venciendo nada menos que al Atlético de Madrid 2-0. Un Cádiz que por fin logra una victoria en esta temporada 2023-2024. El Alavés pudo con el Rayo Vallecano y lo venció 1-0. Y eso que con la salida de Radamel Falcao parecía que las cosas iban a mejorar. Y el Real Madrid, el líder absoluto, goleó inmisericordiamente al Celta de Vigo 4-0 y se hace más líder de esta competición. Las Palmas cayó ante el Athletic de Bilbao 0-2. Un Athletic de Bilbao que viene en crecimiento y viene pisándole los talones nada menos que al Atlético de Madrid. Y para hoy, y cerrando la jornada 28, el Almería recibe al Sevilla. Durísimo partido, un derbi andaluz a las 9 de la noche. Por lo pronto, la tabla de clasificación general la lidera el Real Madrid con 69, seguido el Girona con 62. Tercero el Fútbol Club Barcelona, 61 puntos. En la cuarta, y cerrando puestos de Champions, el Atlético de Madrid con 55, pero muy cerca, ahí en la quinta, el Athletic de Bilbao con 53 puntos. Cierran puestos europeos la Real Sociedad con 43. El Valencia Club de Fútbol se sube a la octava posición con 40 puntos. Y por la parte baja, el Cádiz se queda con 22, el Granada con 14 y Almería con tan solo 9 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El Real Madrid goleó al Celta de Vigo. Ancelotti en rueda de prensa decía que en el Real Madrid el empate es la antesala de la crisis. Bueno, es una referencia de pronto a las críticas que provienen sobre todo de la prensa. No era tan complicado hacerlo mejor que miércoles, lo hemos hecho mejor, ha sido un partido empezado bien, hemos aprovechado del balón parado para adelantarnos y después controlar. Creo que sí, estamos contentos, hemos cumplido, porque cada partido en este momento de la temporada puede ser un partido trampa, porque tú puedes pinchar. Lo bueno es que estamos motivados, concentrados, porque sabemos que es un momento importante de la temporada. Los partido en este momento son muy, los puntos son muy, muy importantes. Estos son tres puntos muy, muy importantes, como lo van a ser el próximo partido. A 10 partidos del final es así. No podemos bajar ahora. Aquí, en el Real Madrid, el empate es la antesala de la crisis. He dicho solo que es el mejor. Vinicius es el mejor. Para mí es el mejor de todo. A veces lo intenta, ha marcado el primer gol. Le he dicho, eres el mejor, nada más. Problema de Vinicius, un problema que en los últimos tiempos nos han dado demasiadas tarjetas, alguna justa, otra injusta, pero esto afecta al equipo, porque el día de hoy con una tarjeta no hemos podido utilizar Bellingham. Esto no nos penaliza, en este aspecto tenemos que mejorar. Hombre, Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid. Me parece curioso que se queje de las tarjetas. El equipo con una nómina tan larga, con tantos nombres importantes, y líder con margen en la liga, es decir, con su colchón muy importante. Y de nuevo el tema Vinicius. Él dice que, bueno, Vinicius es un jugador que le atacan, que se meten con él en Madrid, lógicamente no en el Santiago Bernabéu, pero sí cuando juega en el estadio del Atlético de Madrid, el Civitas Metropolitano o en cualquiera de los que están alrededor, ¿no? Es el caso del Rayo Vallecano o en el estadio del Getafe, en cualquiera de estos estadios. Lo mismo pasa si viene a Mestalla, si va a otros estadios. Es un jugador con el que se mete muchísimo y claro, él reacciona en defensa propia. Pero nos quedamos desde luego con su fútbol, con los goles que hace. La defensa, insisto, en medio de las críticas que pueda recibir Vinicius, a pesar de su buen fútbol, la encuentra con su técnico y se ve que Ancelotti es un técnico que protege a sus jugadores. Yo creo que eso explica en gran medida también su éxito como entrenador de fútbol, la capacidad que tiene para defender a sus jugadores. Ahora pues, le toca descanso en la Champions, le toca el turno, es a los equipos del Atlético de Madrid y al Barça, esta semana en Champions. Vamos a ver cómo resuelven. El caso del Atlético de Madrid tiene que remontar al Inter, un Inter que viene haciendo una muy buena campaña en el calcio italiano y también está bien en la Champions. Entonces, dejamos la Liga y nos metemos en la Champions. Pero damos una mirada también a lo que ha pasado en la Premier League, donde hemos tenido un partidazo entre el Manchester City de Pep Guardiola y el Liverpool de Jürgen Klopp y Luis Díaz. Luis Díaz de nuevo se volvió a mostrar con su fútbol alegre, gambeteando de principio a fin. Partido muy complicado donde, recordemos, están peleando por el título tres equipos. Está en cuestión de un punto. El Manchester City de Pep Guardiola, como lo decía, el Arsenal, que es el actual líder, y el Liverpool, que es el segundo. Se fue arriba en el partido de ayer, en el marcador, el equipo de Pep Guardiola, bien temprano. Luego empató el Liverpool con un gol de penalti. Y a pesar de las sanciones de gol, las opciones que tuvo en concreto el Liverpool, porque hay que decirlo, tuvo más opciones de gol el Liverpool. Lo cierto es que más cerca estuvo de desequilibrar el marcador el Manchester City con un balón que se estrelló en el vertical y contó con la fortuna que rebotó a las manos del portero directamente. Pero fue un tremendo partidazo. A ver, Adolfo Jiménez del Río tiene la crónica completa de lo que fue este encuentro que acaparó las miradas de el mundo entero. Tremenda jornada 28 de la Premier League se vivió este fin de semana y es que vimos tremendo partidazo entre el Liverpool del futbolista colombiano Luis Díaz, que tuvo tres opciones de gol frente a un poderoso Manchester City que parecía que iba por el partido, ya que comenzó ganando, pero el Liverpool, como lo sabe hacer en Anfield, que lleva invicto desde el año 2022, logró empatarle y con ansias de victoria. Muchas opciones de goles se vieron en este partido. Liverpool 1, Manchester City 1. Un resultado que hace mantener al Liverpool líder de esta competición, por encima de un Arsenal que venía a ganarle al Brentford 2-1 y que estaba únicamente a la espera de este resultado. El que sí ha sorprendido es la caída del Aston Villa, que cayó goleado, eso sí, ante otro grande, el Tottenham 0-4. El Brighton venció al Nottingham Forest 1-0. Y para hoy se cierra a las 9 de la noche esta jornada de la Premier League entre el Chelsea y el Newcastle. Es lo que pasa en la Premier League, donde tenemos varios clubes fuertes. Es una liga mucho más equilibrada. En el caso de España, tenemos al Real Madrid, el Barça, o es el Barça o es el Real Madrid. Y ahí para la cosa, normalmente, con casos excepcionales, donde el Atlético de Madrid ha sido campeón, pero eso no ocurre desde hace mucho rato. Vamos ahora al ciclismo, porque terminó la París-Niza y también la Tirreno Adriático. París-Niza en territorio francés y Tirreno Adriático en territorio italiano. Las próximas dos, las primeras dos grandes de Europa, como es tradicional, serán el Giro de Italia y el Tour de Francia. Los grandes capos, los grandes gallos del pelotón, como se dice popularmente, se están poniendo a punto precisamente para esas grandes citas. y hemos visto en acción a Bin llegar en terreno adriático, y por otra parte vimos también a Remco Evenepoel ayer ganar en la París-Niza, y de paso también estamos viendo la progresión en el marco de un proceso de recuperación de Egan Bernal. Hombre, se tuvo que retirar a propósito Richard Carapaz, igualmente se retiró en la última etapa también el corredor colombiano del Bahrein Victorious. Ahora mismo, si hay un corredor a tener en cuenta de los colombianos, es decir, de los que vienen del otro lado del Atlántico, ese es Santiago Buitrago. Ojo, estaba peleando la general, desafortunadamente sufrió una caída, luego ayer otra, y no tuvo otra cosa que retirarse para recuperarse lo antes posible. Yo no sé si le van a tener en cuenta para el Tour de Francia, pero debería ir, aunque siempre lo ponen en el Giro de Italia. Es una carrera que él lleva muy bien, de hecho ya ha ganado etapas allí, y creo que se siente con confianza para el Giro. Pero de continuar así, no nos extrañe que lo veamos también en el Tour de Francia. Adolfo Jiménez del Río y el resumen de la París-Niza. Y en el día de ayer terminó de manera espectacular la París-Niza, tremendo etaponón, y en donde el ciclista estadounidense Mateo Jorgensen, del Misma Pai, se proclamó rey de esta 82 edición, y es que fue disputada con salida y llegada en la capital de la Riviera de 109,3 kilómetros, y en la que se impuso, eso sí, el belga Remco Evenepoel del Soral Quickstep. Y es que Jorgensen, de 24 años, ex corredor del Movistar, se confirmó como un fichaje de postín para el Visma, aprovechando la primera gran oportunidad y ganando la París-Niza ante rivales como el mismo Evenepoel o el esloveno Primož Roglič. Y después de su victoria, la tabla de clasificación general quedó de la siguiente manera: Mateo Jorgensen campeón, seguido de Remco Evenepoel, y cerrando el podio también el estadounidense Brandon McNulty. Se ve crecimiento en el ciclismo de los Estados Unidos. Y el mejor latinoamericano, el colombiano Egan Bernal, en la séptima posición de la Ineos Greniers a 4 minutos 3 segundos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Eso en la París-Niza, y ahora también la Tirreno Adriático. El resumen donde Vingegaard de nuevo nos hizo una exhibición. Y en el día de ayer terminó de manera espectacular la París-Niza, tremendo etaponón, y en donde el ciclista estadounidense Mateo Jorgensen, del Misma Pai, se proclamó rey. Pero no solamente en el día vimos la tremenda etapa terminando la París-Niza, sino tremenda taponón también la tuvo la Tirreno Adriático, y eso sí, donde uno de los más grandes del ciclismo mundial se impuso de manera contundente, el ciclista danés Jonas Vingegaard del Misma Lead, que no dejó atisbo a la sorpresa y conquistó su primer tridente, haciendo valer sus dos exhibiciones en las dos etapas precedentes de una Tirreno Adriático que puso el fin con la victoria del italiano Jonathan Milan del Lidl Trek, tras un recorrido de 154 kilómetros con inicio y fin en San Benedetto del Toronto, con los últimos 80 kilómetros sin ascensos. Una victoria que demuestra que Vingegaard está con todo para llegar al Tour de Francia. Y la clasificación general quedó de la siguiente manera: campeón Jonas Vingegaard, seguido de Juan Ayuso de España, y cerrando el podio el australiano Jay Hindley a 1 minuto 52. El mejor latinoamericano, el colombiano Iván Ramiro Sosa, que terminó en la posición 20 a 6 minutos 20 segundos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. También nos pasamos, hombre, lo que ha pasado. Nos pasamos también por la Fórmula 1, donde Verstappen definitivamente sigue imparable. Y en el Gran Premio de Arabia Saudita en la Fórmula 1, en el día de ayer las palabras de Fernando Alonso lo dijeron todo. ¿Alguna posibilidad de plan B? Porque están en otra liga. Y es que se desesperaba por radio, temiéndose que el peor ritmo del Aston Martin en tantas largas pudiera pasarle demasiada factura en carrera. Y viendo